ακούναρα σου. Estará bien, su ángel eres tú, nunca te olvidará. Espérame, tengo que vivir, que al río del sueño pronto iré. Lágrimas de soledad, perfume.